Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un recorrido por la historia del blues en episodios de 30 minutos más o menos. El blues llegó a Inglaterra a finales de los años 50 del siglo XX. Se dice que Muddy Waters fue el primer músico de blues eléctrico que realizó interpretaciones en Reino Unido hacia 1959. Posteriormente, músicos como Sonny Boy Williamson y Chuck Berry siguieron el mismo camino. El blues británico nació como imitación de los blues estadounidenses. Una de las figuras centrales en los inicios del blues inglés fue Alexis Corner, que en 1961, junto a Cyril Davis, fundó la banda Blues Incorporated. En su segundo disco, Live at the Cavern, de 1964, encontramos esta magnífica versión del Hoochie Coochie Man de Muddy Waters. Make all you pretty women a jump and shout till the whole world knows what it's all about. Got a black cat bone. I got a mojo too. I got a John the Conqueror. I'm gonna mess with you. Make all you little chicks lead me by my hand till the whole world knows I'm the Hoochie Coochie Man. On the seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said he was born for good luck, and that you'll see. I got $700. Don't you mess with me. Everybody knows I'm here. Por Blues Incorporated pasaron miembros de los Rolling Stones, The Cream y de otros grupos que marcarían la escena del blues británico en los años siguientes. Corner y Davis abrieron varios clubes, entre ellos el Earling Club, que sirvió de punto de encuentro para la formación de los Rolling. Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards se unieron a Charlie Watts, que por entonces tocaba la batería en la banda de Corner. Brian Jones bautizó a la agrupación como The Rolling Stones después de escuchar la canción Rolling Stone de Muddy Waters. El primer EP de la banda, llamado como la misma, Rolling Stones, incluía cuatro temas y se abría con el título de Chuck Berry, Johnny Bye Bye. La escena musical de Corner en los años 60 fue lugar de encuentro para músicos como Eric Clapton. El estilo musical de Clapton ha sufrido cambios diversos a lo largo de su carrera, pero sus raíces siempre han estado profundamente ligadas con el blues. Después de pasar por bandas como Cream o los Yardbirds, Eric Clapton grabó su primer álbum en solitario en 1970. Dando inicio a una carrera repleta de composiciones propias y versiones de viejos temas de blues. En 2004 aparecía su álbum Me and Mr. Johnson, en el cual rinde homenaje a Robert Johnson a través de 14 de las 29 canciones grabadas por el maestro del Delta. En el segundo corte del álbum, Clapton versiona el Little Queen of Space de Johnson. Queen of space, and a man will not let her be. Said she is a little queen of space, and a man will not let her be. Every time she make a spray, woo, fat brown cold chill run all over me. Gonna get me a gambling woman if it's the last thing that I do. Mm-hmm. get me a gambling woman. If it's the last thing that I do. Man don't need a woman. Ooh, Fair Brown Daddy gotta give all of his money to. Everybody said you got a mojo, 'cause baby you've been using that stuff. Everybody said you got a mojo, baby you've been using that stuff. Got a way trimming down, ooh, Fair Brown, and I mean it's most too Alexis Corner y Cyril Davis, John Mayall fue otro de los precursores del blues en la música británica. Después de formar The Powerhouse Four, fundó su banda más famosa, los Blues Breakers, en la que colaboraron músicos como Mike Taylor, Peter Green y el mismo Clapton. El primer álbum, llamado Blues Breakers with Eric Clapton, se lanzó en 1966 e incluía esta versión de la composición de Willie Dixon y Otis Rush, All Your Love. Never knew what I was missing. All your love that I got in store for you. I love you, pretty baby. Well, I say you love me too. La retirada de Eric Clapton de los Blues Breakers, su lugar fue ocupado por Peter Green. Su primera grabación con la banda de John Mayall fue A Hard Road, publicado en febrero de 1967, y en el que figuraban dos composiciones de Green, The Same Way y la instrumental The Supernatural. Yeah. En 1967, Peter Green decidió fundar su propia banda con Jeremy Spencer a la guitarra, el bajista Bob Brunin y el baterista Mick Fleetwood. La banda se llamó Fleetwood Mac, y durante los últimos años de los 60 y en los 70 se situaron como una de las bandas más importantes del boom del blues británico. En 1968 publicaron su primer disco con el sello Blue Horizon. El álbum llevaba por título Peter Green's Fleetwood Mac y en él encontramos esta versión de la composición de Howlin' Wolf, No Place to Go. Vamos a cerrar el episodio de hoy con otra de las bandas que marcaron el desarrollo del blues en Inglaterra. Los Animals estaban formados inicialmente por Eric Burdon, Alan Price al órgano y los teclados, Hilton Ballantyne a la guitarra, John Steele a la batería y Brian Chas Chandler al bajo. El repertorio de la banda incluía versiones de canciones de Jimmy Reed, Nina Simone o John Lee Hooker. De Hooker precisamente era este And Math Again, que la banda incluía en su álbum debut de 1964 y que llevaba por título genérico el mismo que la banda, The Animals. I thought he was my friend. He came to me Said I ain't got no place to go. I said take it easy, man, 'cause you can come home to my house. I'll get you a pillow where you can rest your head. Took him home with me, then I'm in my house. Let him drive my Cadillac that I could not afford. When I found out you'd been messing around with my baby, you know I made. Again, otra vez loco, como cada semana, loco por el blues. Hoy hemos recordado a las primeras bandas y músicos ingleses que se aventuraron en el terreno del blues a finales de los años 50. Han sonado leyendas como Eric Clapton, Rolling Stones, Alexis Corner o The Animals, pero una vez más se nos quedan en el tintero innumerables nombres. Ya iremos ampliando la escena británica del blues en posteriores ediciones de Autopista 61. Por hoy nada más, así que, ya sabéis, hasta la próxima, no dejéis de ser felices.